La comunicación popular, como marcaba el compañero de Falco, venimos de hay mucha participación de organizaciones sociales, hay un contacto directo con el trabajo social, hay un contacto directo con los artistas emergentes, hay un contacto directo con la calle, con las problemáticas. Esto es una manera militante de entender el periodismo, de para qué sirve la herramienta periodística. Entonces me parece que esa idea de si uno es militante o no es militante no cabe mucho en la comunicación popular, porque abiertamente nosotros sabemos, y la militancia nuestra es nuestra forma de hacer periodismo, ¿no? No somos alternativo a la empresa periodística, sino que hacemos otro tipo de periodismo. Nos encontramos con otros muchos medios que comparten nuestras luchas y nuestras ideas. Por lo tanto, lo alternativo yo creo que se da si seguimos pensando en periodismo en cuanto a las lógicas institucionalizadas de mercado. Hoy las revistas culturales, como decía Claudia, no somos alternativos, estamos relegadas.